En efecto, irrumpe esta sintonía y también en estas ondas Carlos Muñoz, nuestro economista. Don Carlos, buenísimos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Dónde anda usted? Que oigo por ahí bastante viento. No, pues no. Talavera. Ah, en Talavera, bueno, pues sí. Irá usted en el coche entonces, ¿no? No, tampoco. Ah, tampoco. Tampoco. Bueno, pues entonces hoy toca teléfono modo cueva, ¿eh? Exactamente. Muy bien, vamos a la economía, que es lo que nos incumbe cada miércoles a esta hora, porque, Carlos, también han salido los papeles de Panamá. Sí, bueno, a ver, los papeles de Panamá, ¿qué hay de malo en ello? Pregunto. A ver, que Panamá ahora mismo, hoy por hoy, es un estado que desde el 2011 creo que es, de doble imposición. Es un estado que bueno, no es un paraíso fiscal tal y como lo tenemos estipulado, tal y como lo tenemos nosotros pensado. Es un país en el que yo monto mi empresa, o sea, no llevo el dinero allí. Monto una sociedad para trabajar con ella. ¿Vale? De eso no hay nada ilegal. ¿Sí? Yo, por el dinero que recaude con aquella sociedad, ¿vale? Tendré que tributar en Panamá y tributar en España. Ajá. ¿Por qué monto esa sociedad opaca, que se llama, allí en Panamá? Porque aunque tribute en Panamá y tribute en España, voy a tributar menos que si la tuviera en España esa sociedad. Ajá, pero mucho menos, se supone, ¿no? Porque para sí, hacer esto... Mucho menos. Ajá. Muchísimo menos. A ver, ¿qué hay de ilegal en esto? Nada. No hay nada ilegal. ¿Qué es lo ilegal? ¿Cuál sería el problema? Que estos señores que han abierto sus sociedades opacas allí en Panamá, tributarán en Panamá, como es lógico, solo y en Panamá, España no. Claro, efectivamente. Entonces sí que viene el problema. Entonces sí que están cometiendo una ilegalidad. La hermana del rey, también, sí. Estamos contra ella, o sea, yo, a ver, no estoy ni inculpando ni exculpando a nadie. A Pilar de Borbón. Estoy diciendo lo que hay. ¿Esta señora está nacionalizada en España o en Suiza? Ah, pues no lo sé. No lo sabemos. Claro. Entonces. Ya. Entonces, si está en Suiza, ¿por qué estamos haciendo una guerra contra ella? Si esta señora ni es española, ni... Ya. Entonces, en todo esto, sí, que es muy... Es muy mediático, que es muy, no sé, llama muchísimo la atención, pero bueno, hay que hablar primero. Yo, fíjate, de todos, quizás, los presidentes de gobierno, primeros ministros... Es lo que te iba a decir, el primer ministro sí, islandés, vamos, ¿no? Vamos a ver, eso sí, por ética, ya solamente por ética. Hombre, tributa en tu país. Sí, cuando le preguntó país, el periodista... No saques tu sociedad, que puedes sacar tu sociedad fuera del país, perfecto. Pero hombre, no es lógico que eres el primer ministro de Islandia. Vaya ejemplo, efectivamente. Pedro Almodóvar también, sí. Jeta y caladura. Vamos a ver, estás pidiendo subvenciones a España. Claro. Y te vas a tributar fuera. Eres un jeta, tío. Eres un jeta. Ya. Pides subvenciones para tu cine y para tus películas. Pero yo tributo fuera. Que lo paguen otros. Que mis películas y mis subvenciones las paguen otros, no con mi dinero. Uh-huh. Bueno, Zapatero defiende sacar a Panamá de esa lista de paraísos. Es lo que viene a decir Zapatero. Vamos a ver, si es que no es paraíso, si es que no es un paraíso. Es un país con una política fiscal totalmente distinta. A lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender de ellos. Uh-huh. A lo mejor su tejido industrial es ese. Ya. Es la fiscalidad que tienen, que a lo mejor tenemos que aprender de eso, a lo mejor tenemos que bajar los impuestos nosotros aquí. Ese afán recaudatorio que tiene nuestro gobierno, que han tenido durante todos estos años nuestros gobiernos, a lo mejor lo que hay que hacer es pensar un poquito, ¿por qué la gente se va? Para que se vengan a España, quieres decir, claro, ¿no? Claro, pero así de claro. Con la amnistía fiscal reflotaron muchísimas empresas de estas, sociedades de estas que estaban fuera, que dijo Montoro, venga, traerosla para acá y me cierro los ojos, me tapo los ojos. Pues bueno, pues habrá que seguir ese mismo sistema, no de amnistía, lógicamente, pero de rebajar impuestos. Uh-huh. Que las empresas estén aquí, que tributen aquí en España. Sí, además, ahora que hablas de Montoro, estaba aquí en la portada de los diarios porque ha recriminado a algunas autonomías, ¿eh? A ver si lo veo yo por aquí, que seguramente lo habrás escuchado. A ver qué es lo que viene a decir esta noticia que tiene que ver con Montoro. Bueno, pues el gobierno que interviene en los pagos de dos autonomías, y es que Montoro castiga a Extremadura y Aragón por el aumento de déficit. Claro. Es que y Andalucía, ¿no? Andalucía está también en la lista, advirtiendo, diciendo, cuidado que vosotros estáis ahí también, ¿eh? Es que mira, que me extraña mucho, me ha extrañado mucho esto de que Aragón, sí, Aragón sabemos todos cómo está, se gasta más de lo que se tiene, y como se gasta más de lo que se tiene y de lo que se puede gastar uno, sí, pues es lo que pasa luego, que luego los pagos a los proveedores nos olvidamos de ellos. ¿Eh? Entonces, bueno, ese es el problema que pueden tener y que tienen, pero lo que me extraña mucho es Andalucía. Sí, sí, Andalucía, bueno, con vamos a ver, estas comunidades autónomas, como es Aragón, como es Extremadura, como es Andalucía, Aragón no tanto, pero bueno, están viviendo gracias a, o están viviendo, están subsistiendo gracias a la política fiscal que hay de, bueno, de dar lo que les sobra a otras autonomías, dárselo a ellos para subsistir, para poder tener, generar, para poder tener pues, sus mínimos, su PER, su paro, su sanidad, su educación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas, porque estas autonomías no son productivas, sí, no son productivas y no generan los suficientes impuestos para poner, para poderse mantener ellas mismas, por sí solas. Bueno, pues a lo mejor lo que tienen que hacer es lo mismo. Vamos a hacer productivas estas autonomías, no vivir, fíjate, no sé cómo decirlo, pero no vivir del pan ajeno. Ya. Vamos a intentar generar aquí, en nuestras autonomías, en nuestras comunidades, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, Andalucía, vamos a intentar generar riqueza, no estar siempre lamentándonos y poniendo la mano para que nos den. Sí, sí está Andalucía, ¿eh? Porque Hacienda sí retiene fondos a Aragón y Extremadura, dice esta otra noticia, por pagar tarde a sus proveedores. El Ministerio también advierte a Valencia, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias, para que corrijan su situación. Prácticamente Castilla-La Mancha está, bueno. Mira que me también... Es raro, sí, mira, pero bueno, que me extraña mucho, mucho. Que, pues no aparece. Que no esté Castilla-La Mancha. No. Pero bueno, vale. Espero que no salga nada. Espero que no salga nada. Y, bueno, pues no podemos estar subsistiendo de Madrid, de Navarra. Bueno, Navarra no, porque la política fiscal que tiene es foral. Pero no podemos estar subsistiendo del resto de las autonomías. No nos pueden estar manteniendo. Tenemos que hacer productivas estas comunidades autónomas que no lo son. Que, por supuesto, tienen todos los mismos derechos. Eso está claro. Pero lo que hay que hacer es meter el recorte, pero el recorte no en los servicios mínimos, no en los servicios primarios, no en los servicios... Hay que meter el recorte en chorradas y en gastar el dinero por gastar. No podemos estar subsistiendo, no podemos estar manteniendo el PER. No lo podemos estar manteniendo. Tenemos que hacer una provincia, unas comunidades autónomas productivas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues habrá que industrializarlas. Pues habrá que hacer lo que sea, que para eso están los políticos allí. Ajá. No para pedir. No se piden, no hay, se suben los impuestos. Claro, para que haya. Es lo más fácil, ¿no? Lo que han hecho siempre. Es lo más fácil, lo que se ha hecho siempre. Claro. Andalucía no tiene, subimos los impuestos para pagar a Andalucía. Vale, que sí, que Andalucía no se puede morir de hambre, ni mucho menos. Vamos, no estoy diciendo eso. Pero sí, tenemos que empujar todos, tirar todos del mismo carro que se llama España. Los bancos también están haciendo, se supone, auditorías y están viendo que es imposible, ¿no? Es imposible sostener ese gran número de sucursales. Por ejemplo, ahí está BBVA, que calcula que cerrará 2.800 sucursales a largo plazo en España. El Banco Santander cierra 450 oficinas, que ya lo hemos dicho, y anuncia despidos para afrontar la crisis de la banca. Ay, es que, claro, ese boom inmobiliario, ese boom de la construcción... Se hacían oficinas bancarias, se ponían oficinas de los bancos y de las cajas en cualquier fase de cualquier urbanización se ponían 3 o 4. Claro, esas son insostenibles, no se pueden mantener y ahora solamente pueden estar viviendo puesto que los intereses están como están, están a cero, no ganan. Claro. Y en muchos pueblos, claro, hemos visto, claro, numerosas sucursales de muchos bancos, ¿eh? Claro. Que nos llamaba la atención diciendo, pero bueno, ¿cuántos habitantes, claro, tiene este pueblo? Es lo que pasa ahora, que no se pueden, no es sostenible, es una economía insostenible, tantas oficinas abiertas con mano de obra, lógicamente, uno, dos, tiene que haber. Pues ya está, ya es el problema, ya es un grave problema para ese banco. ¿Y qué tiene que hacer? Cobrar comisiones. Metes la tarjeta y 0,45. Entras en la sucursal y pides un extracto y 0,50. Te voy a hacer una transferencia a 3 euros y pico. Claro, están viviendo, y incluso con eso sigue siendo insostenible. Sí. ¿Qué hacen? Cierran. Rentabilizan. Claro. Rentabilizan. ¿Qué va a pasar? Paro. Más paro. En efecto, ahí están BBVA y Santander. De jubilaciones de 50 y tantos años, y si no, paro, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A seguir tirando de las arcas públicas. No, por favor, que es que... ¿Sí? Vamos sí, a encontrar sí, el fondo a este paso muy muy rápido. Pero ¿eh? Si el fondo le estamos tocando. Pues por eso. Pero vamos a ver, que no hay dinero. No se dan cuenta. No se dan cuenta. No. Mientras se suban los impuestos y sigamos pagando, no hay ningún problema. Pero vamos a ver, que no podemos seguir manteniendo, y no puede ser sostenible un Estado que hay 14 millones de personas en empresa privada y 3 y pico funcionarios. Pero es que yo digo que entre los escándalos, ahora los papeles de Panamá que tributan fuera de España o que quieren tributar fuera de España, al final los que estamos los papeles ahí... de Panamá, eso lo solucionaba rápido. Vamos a ver, vamos a hacer una política fiscal en España en condiciones. Sí. Lo que no se puede hacer es penalizar al que gana dinero. Porque no se va. No se puede penalizar al que trabaja, porque se va. Al que es rentable, a la persona que es rentable no se le puede penalizar, no se la puede acogotar y no se le puede asfixiar. Vamos a ver, no se puede asfixiar a nadie, eso está claro. Pero vamos a ver, si tú eres una persona que eres un currante... Es que al final terminamos pagando los de siempre. Porque, los de siempre. ¿Qué pasa con esto? Que se van, evidentemente, y al final, pues los que estamos tributando somos... Pues eso. Somos los que nos... del IRPF. ¿Y qué es lo que nos hacen en el IRPF? Nos meten unos tarascazos de tres pares de narices. Ya. Subiendo el IRPF. O sea, el IRPF, impuesto por trabajar. Sí. Cuidado. Impuesto por trabajar. Un impuesto que se sacaron de la manga en los años 60... Bueno, en los años 40, Inglaterra empezó con ese impuesto. Fue una medida momentánea para intentar levantar el país y vio que no era tan momentánea y que era suculento. Y entonces ya España dijo, Franco dijo, que yo también. También, en el que fue cuando lo implantó hasta el 79 y luego en el 79 fue ya cuando vinieron los tarascazos. Claro. Porque es una cajita, es una hucha muy buena el IRPF. Bueno, algunos estarán contentos porque dicen, llega la hora de recibir esa declaración de la renta, de recibir, de bueno, al menos parece ser que le va a pagar Hacienda, X, a sí, esa persona. Sí, bueno, si te han retenido 5 te van a pagar 4. Claro, eso es así. Que la gente no piensa, que lo que me retiene me devuelve. No. Nunca no, llegan a eso, ¿verdad? Nunca llegan a eso. El Estado te quita más. A ver, yo te entrego, el Estado dice, entrégame a cuenta y luego a final de año hacemos cuentas. Regularizamos. Tú ves, yo te voy quitando. Y luego ya a final de año, pues me justifica los gastos que ha tenido y depende de esos gastos y depende de lo que te he quitado, pues así te devuelvo. Nunca te voy a devolver lo que te he quitado, porque es que el Estado lo que hace es meterte la mano en la nómina y quitártelo. Sí. Y llegados a este punto, apenas tenemos 5 minutos y si tengo tiempo te comento otra noticia que tengo por aquí, pero me gustaría escucharte, a ver qué te ha llamado la atención a ti esta semana. Uy, pues volvemos otra vez a Venezuela. Casi 7 millones de euros. ¿Qué pasa? Que recibió la Fundación... No Podemos, cuidado, Pablo, no el partido político, no. La fundación que tenían en sus manos Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, etcétera. Bestringe también está ahí. Sí, sí, Chávez eligió a Iglesias. Presidente del partido de AP, de Alianza Popular, sí, secretario sí, general. Ahora está ahí trincando de Podemos o de la fundación esta. Creo que Pablo Iglesias debe de explicarlo y poner los documentos encima de la mesa, porque ya hay documentos en todos los medios de comunicación, no solamente en uno, en todos los medios de comunicación, están los contratos firmados por el señor Hugo Chávez, diciendo que ese dinero es para intentar implantar en España una sociedad bolivariana, que es lo que pienso yo. Si Pablo Iglesias y su equipo llegan al gobierno, habrá que devolver ese dinero en forma de favores. Hombre, lo tienen un poco más complicado, porque has visto lo que dicen las encuestas, y son encuestas, ¿eh? Sí. Entre PP y Ciudadanos parece ser que conseguirían la mayoría absoluta a día de hoy. Sí, eso están diciendo. Y por eso Pablo Iglesias, ahora el que se baja los pantalones, es él, y dice que voy a gobernar contigo. Que voy a gobernar porque no quiero votaciones, no quiero elecciones. Sí, no, pero quiero que no me interesa. Ciudadanos también están un poco confundidos, ¿eh? Porque no vota con el PSOE contra la LONCE, pero pide entrar en ese gobierno de Sánchez. Aún no saben qué carteras podrían ser las suyas, en fin. Que están claro, así. Es que, pero pasa una cosa, es que yo creo que Albert Rivera es que no se fía de Pedro Sánchez. Ajá. Y ha dicho, quiero estar en el gobierno porque no sé los pactos que tú has hecho, porque en su día iban a ser con luz, cámaras y taquígrafos, y eso es más oculto y más secreto que el FBI. Las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro y Pablo Picapiedra. Bueno, no. Pedro y Pablo. Entre las conversaciones de ellos son alto secreto, top secret. Que iban a ser el paradigma de la transparencia, esas conversaciones. Sí. Mentira, el primer engaño, de los primeros engaños que han perpetrado esta gente. Entonces, Albert Rivera no se fía y dice, no me creo nada. Quiero estar en el gobierno, quiero ministerios, quiero sentarme ahí. Que a lo mejor es la manera de decir o de poner la traba para que no haya pacto. Ajá. Y que diga Podemos, pues si tú estás en el gobierno, pues mira, no hay pacto, no me abstengo. Porque lo que va a pasar es eso. Podemos no votará sí, pero se abstendrá. Bueno, pues eso, irán a servicio, irán a hacer pis, anginas, cistitis, etcétera. Ya. Pero ahí está. Pablo Iglesias no quiere elecciones, no las quiere. Sí. PSOE, según las encuestas, dicen que saldría poco más o menos. Escaño arriba, escaño abajo. Pero se le quitaría la posibilidad de gobernar. Claro, es obvio. Bueno, y la troika que no se pone de acuerdo sobre Grecia. Apenas tengo un minutito, pero el próximo escenario de insolvencia griega se producirá en julio, cuando Atenas tenga que cumplir con ese plazo y devolver 3.500 millones de euros, que no tiene... ¿Cómo? ¿De dónde? Efectivamente. Ese es el problema. ¿De dónde? Y mira, este señor que se ha dado cuenta, en Grecia se han dado cuenta de que no se puede derrochar, que no se puede tirar, que no se pueden salir del euro, que no deben de salirse del euro... que todas estas políticas de mano abierta y dar dinero ya se han acabado. Pero claro, tiene el problema ese, que de dónde saco estos 3.000 y pico millones de euros para pagar. Es que no los tiene. O ampliamos el plazo otra vez. ¿Me lo ampliará la troika? El problema sigue ahí, ¿eh? El problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Y es un problema grave. No sé, como Pablo Iglesias fue asesor y toda esta gente fueron asesores de Venezuela, pues que van a asesorar a Grecia. A ver qué es lo que tienen que hacer. Veremos. Claro, también te digo una cosa. Mira cómo está Venezuela. Sí. Y mira cómo está Grecia.